Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en Muñoz. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. ¿Qué programa? 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El joven Jaime Sabines. A medianoche, a punto de terminar agosto, pienso con tristeza en las hojas que caen de los calendarios incesantemente. Me siento el árbol de los calendarios. Cada día, hijo mío, que se va para siempre, me deja preguntándome si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido la esposa, ¿cómo se llama el que pierde a un hijo? ¿Cómo el que pierde el tiempo? Y si yo mismo soy el tiempo, ¿cómo llamarme si me pierdo a mí mismo? El día y la noche, no el lunes ni el martes, ni agosto ni septiembre. El día y la noche son la única medida de nuestra duración. Existir es durar, abrir los ojos y cerrarlos. A estas horas, todas las noches para siempre, yo soy el que ha perdido un día. A punto de terminar agosto, pienso con tristeza en las hojas que caen de los calendarios incesantemente y me siento el árbol de los calendarios. Del diario semanario de Jaime Sabines. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Pediu tudo que eu tinha e tudo que levar. nas. Quase fico nu, quase fico nu. Reviento de sed. Tengo hambre. Pero levantarme de mi sillón, ir a la cocina, me mata. Hay una siguiela en este agujero. Solamente que si aprieto el botón de la calefacción, el aire se secará por completo y ya no tengo saliva. Y la nariz me quema. ¡Qué inmundicia de civilización! Son capaces de ensuciar la luna, pero no de calentar un apartamento. Si fueran astutos, inventarían robots que irían a buscarme un zumo de fruta cuando tuviera ganas. Tendrían la casa ordenada sin que yo esté obligada a ser amable y a escuchar sus bla, bla, bla. Prólogo a La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir. Fragmento. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, La señal universitaria, una radio de México. Thank you.